pues es que la música lo está empujando a uno literalmente, las ondas te empujan. Entonces eso es una cosa de un poder impresionante. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Es esta máquina tan rara, porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo, eso tiene que llegar a mover a ellos. Es decir, por eso si nosotros aplicáramos el alto mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio de Puerto I remamos para encontrarnos con las canciones de Belladonna White, también conocida por ustedes como María José Mejía. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Yo he sido una obsesionada con la música, con los sonidos de cualquier tipo. Entonces actualmente tengo, pues digamos antes de volver a lo de las palabras que es muy importante para mí, actualmente estoy haciendo una búsqueda de hacer texturas y otro tipo de cosas que no necesariamente son como lo que se entiende como música, sino hacer texturas en cosas de música electrónica o así simplemente como bullas, texturas, otros sonidos que normalmente hay gente que incluso no les dice pues como música, cosa que poco me importa, pero es como otros sonidos que traigan otras sensaciones. En principio para mí, con la música, digamos en el punto de mi creación, es fundamental la letra. O sea, las letras para mí son lo que guían la música, y no solamente en el sonido, digamos, sino en la mezcla y en las fusiones que hago, porque utilizo los géneros que utilizo y los sonidos que utilizo para darle énfasis a las palabras, para darle énfasis a lo que yo quiero decir. Funciona muy bien, o sea, tengo, digamos, la primera canción que escribí, ya había escrito otras, pero la primera canción de la que fui consciente, pues como voy a empezar a hacer música, fue con la muerte precisamente de mi abuela, de Dora Ramírez, que al año y medio yo me iba a morir de la tristeza, y le escribí esa canción, y esa canción es un bolero con un pedacitico de punk chiquitico en unas frasecitas apenas y vuelve otra vez a bolero. Entonces esa, como esa suavidad con el hueco tan duro que me da y le mezclo precisamente como eso. De hecho, el primer aparato así como de efectos pues que me compré es un pedal de distorsión para esa canción porque fue como la primera. Entonces yo dije, esto necesita distorsión, esto es. Entonces sí, hay una búsqueda muy clara por las palabras, por los géneros. A mí, yo, pues, ¿qué música te gusta? Y yo, no, pues, la buena. Obviamente, ¿para quién? Pues, para mí. Pues, porque uno no va a decir de nada más. Los gustos son totalmente respetables, pero, digamos, lo que me mueve a mí no me importan los géneros. Yo no tengo una predisposición hacia los géneros, sino una búsqueda y una curiosidad por el sonido inmensa. Por el sonido, por la música, pues, es que la música lo está empujando a uno literalmente. Las ondas te empujan. Entonces eso es una cosa de un poder impresionante. Entonces la búsqueda mía es eso, es la música y en todos, con todo lo que se pueda pues entender como música, como bulla, como John Cage, o sea, pues cosas así, si el silencio pues hace una parte vital, por ejemplo, en mi música y en todo lo mío, porque pues de hecho hago un minuto de silencio muchas veces, es un pequeño performance y que se ha integrado mucho a los conciertos, porque el silencio hace parte de la música. Y de hecho me ofuscaba mucho cuando la gente se saltaba en la música, pues como en cantando, esas cosas que como que cortaban el silencio. Y yo decía, pero ¿por qué si el silencio está ahí aunque no suene? Entonces es como todo, o sea, es desde el silencio hasta lo más bulloso. Me parece, me encanta, me mueve mucho el sonido, es uno de lo más importante, de las cosas más importantes para mí. Qué nota. Eso le da una profundidad muy grande a estos proyectos. Y en todo caso, cuando hablas de los géneros, a mí sí me gusta como mostrarle un poco, yo no sé si sea como natural a los jóvenes que están muy conectados con la cultura, pero de pronto a otra generación, en mostrarle que digamos, por decir algo, en los 90s era difícil que alguien joven se animara con el bolero, o con el porro, o con el bambuco, o con el pasillo. Yo creo que es más de Colombia, pues, que de Argentina y de México, pero también pasaba con la cumbia. Ya ahorita como que estamos volviendo y una persona que está lanzando un proyecto nuevo, o como te digo, nuevos públicos, artistas muy emergentes, que no es tu caso, pero gente de 20, de 25 años puede lanzarse de una vez a hacer bolero. Volvimos como a esas raíces, ¿no? Total, total. Y lo que decís de los 90 es absolutamente verdad. Yo me acuerdo como que pues aquí siempre tenía, siempre aquí había pues mi mamá cantando, mi abuela y mi papá poniendo pura música vieja. Entonces era muy, pues a mí me daba como hasta un poco como de pena, pues por así decirlo, ¿cierto? Pues como que yo cantaba esa música y lo que se oía obviamente no era eso, y menos entre los de mi generación, ¿cierto? Sí, había eso, y en cambio ahora, pues para mí ha sido como, me he dado cuenta de lo afortunada que soy y que he sido precisamente por haber tenido esa crianza con esa cantidad de música de bolero. Pues muy afortunada me siento yo ahora, precisamente porque pues tener esa posibilidad de tener esa música que además es como la que le gustaba como a los abuelos en muchos casos, no solamente como el bolero y estas cosas, sino como cosas todavía más viejas y que me hubieran tocado en vivo, pues mejor dicho, porque era mi mamá, mi abuela cantándolas o mi papá poniendo esa música. Y a la vez yo tratar de estar buscando sonidos nuevos, que como yo vivía en esta finca en el Retiro y pues y ahora digamos que es muy cerca y es muy fácil llegar, pero es que en esa época aquí no llegaba ni, o sea, aquí a duras penas llegaba AM. Y entonces teníamos shortwave, SW en el equipo y eso uno nunca sabe, pues ya no sé, ya mejor dicho, shortwave, pues para los que no sepan, es una de las bandas de radio y que es AM. A amplitud modulada, FM, frecuencia modulada, shortwave, onda corta. Y entonces era yo tratando de encontrar ahí como música y entonces eran puros sonidos raros y puras cosas como wow, y a veces se mezclaban cosas con idiomas que uno no entendía. Eso como depende tanto del clima. Entonces, pues a veces entraban unas cosas, a veces otras. No es que uno pudiera tener una estación ahí definida que le gustara, sino que eso era todo el tiempo yo ahí tratando de coger otras cosas. Entonces siempre pues como que cuando pienso en mi música, pienso que es como entre esas dos cosas, es como entre música, lo que se le dice música vieja y shortwave con muy mala señal. Odiar y fatiga. Ya no más divisiones, ya no más inquina, ya no más venganza, ya no más violencia. Limemos asperezas, limemos asperezas. Para mí, pues es que para mí la palabra, pues esas dos cosas, la palabra y la música, y el silencio obviamente ahí es fundamental. Para mí es de las cosas más poderosas que hay. O sea, lo que, pues, la palabra crea realidades, transforma, daña, bueno, eso es tan relativo todo, como dijo mi papá, cosas buenas y malas, y es que hay diferencia entre ellas, pero la palabra es una cosa de un poder y entonces pues ha sido algo que siempre para mí ha sido casi que evidente porque nací entre eso, pero cada vez hoy pues cada vez siempre he sido súper consciente de ese poder y juntar esas, poder juntar eso, yo me siento muy afortunada porque pues tengo como esa capacidad, digamos, de llevar cosas, de llevar ideas, de llevar conceptos, de llevar sentimientos a unas palabras y poder ponerles música. Entonces, pues vos lograr hacer eso, me parece que, pues, sí, creo que soy muy afortunada y me da mucha triste por el montón de cosas, digamos, como que he tenido culturalmente. Y en cierta forma sí me da mucha tristeza cuando a veces veo cosas tan, pues, que lo que solamente lo que la gente está oyendo que son palabras muy muy básicas, no que esté mal porque hay cosas que me gustan mucho, o sea, yo no estoy juzgando porque también en eso hay cosas muy, pues eso también tiene otros valores distintos, pero sí lo que decís de las letras comerciales que cada vez se van volviendo una cosa más, se van cogiendo una simpleza que muchas veces también empieza uno a decir, bueno, ¿y qué pasó con la palabra, cierto? Que pues como, no sé, pues me parece sí, es muy triste, mejor dicho, lo que yo creo que empieza a pasar con la palabra, al cada vez tener menos como menos, no es acceso, sino que precisamente esa música que es comercial, que es como que le llegue a la mayor cantidad de gente y que la mayor cantidad de gente le escuche. Entonces, en vez de como de tratar de elevar un poquito como el arte, se empieza más bien, bajemos los estándares y volvamos las cosas más básicas. Y repito, no es que esté juzgando porque hay cosas muy buenas y muy bellas, ahí también hay otros valores. Pero también pues como la palabra sí me parece pues muy triste que pues como que se diluya en lo comercial. Sí, yo me demoré mucho en entender que mi pelea no era con el reggaetón. Pues si uno dirá, pues quién sos, pobre huevón, pelea con quién o con qué, pues pelea en un salón de clase, pelea en un pequeño podcast, pelea como periodista, como investigador, como promotor cultural, no es con el reggaetón y quería como conversar con vos de eso, pero sí, yo todavía no sé bien cómo y a quién responsabilizar, pero voy a encontrar culpables, voy a encontrar responsables, es como la fuerza bruta de la publicidad y ahora del algoritmo, pero entonces ahora no, como es el algoritmo y como solo son los grandes de Silicon Valley, entonces el resto no tenemos responsabilidad en Colombia. Sí tienen responsabilidad en Colombia personas que le meten mucha plata a un concierto y que están pensando que solo por patrocinar el concierto de Madonna ya hicieron lo suficiente por la cultura, cuando además es un jugoso negocio, o sea, todo en el arte no puede ser un jugoso negocio. Entonces, lo que hemos estado pensando mucho en Puerto de la Imaginación y donde insistimos mucho a la gente no es prohibirle a la gente nada. Pues, y de nuevo, ¿vos quién sos para prohibirle? Pues, por supuesto, no soy nadie para prohibirle, pero a veces la pedagogía y los medios de comunicación y un gran señor de la cultura trata como de convencer a la gente de que no hagan cosas. La idea no es convencer a nadie que deje de escuchar reggaetón o este pop americano, pues que nos entra por boca y nariz. Entonces, lo que quiero decir es cómo arañar un poquito de tiempo a la gente para que, como dice José Julián Villa, no haya un monocultivo. O sea, la gente no haga solo una cosa, no escuche una sola cosa. Y en ese sentido, yo ahí sí me vuelvo un poquito ácido y yo digo, o sea, si lo único que vos escuchás es reggaetón, o lo único que vos ves en una pantalla, digamos que la gente ya no va a cine, pero en una pantalla grande o pequeña, es John Wick, sí le hace falta arte a tu vida. O sea, eso no va a ser suficiente, porque quería ahondar un poquito más en la conversación, porque es lo simple, lo fácil. Entonces yo le preguntaba a alguien que me daba la discusión y me decía, a mí me parece igual de bueno Bad Bunny que Shostakovich, me decía un estudiante. Y a mí me encantan esas discusiones, ¿cierto? Y entonces yo entro a la discusión y me hizo decir una cosa que me va haciendo pulir el asunto, y es, ¿qué preguntas tiene Bad Bunny? O sea, cuando hace música, ¿qué preguntas tiene? ¿Y qué preguntas son realmente de él? Y yo digo, listo, hay despecho y hay calentura. Esas son las dos cosas que hay en la vida de un ser humano, despecho y calentura. No hay nada más, no hay nada más. Entonces, claro, cómo no solo está simplificando el lenguaje, sino lo que vos te preguntás sobre tu vida misma. Sí, es que hay una cosa muy, muy, muy tesa, pues, y es, y peor ahora con los algoritmos. Bueno, es que son muchos temas, pues, los que están ahí, pero digamos que ahora hay una cosa muy tesa con los algoritmos, y es que llegan los pues, cuando vos llegas de primero a una cuenta y vos no tenés, digamos, gente que seguís, sino pues, los que seguís son los del colegio y esas cosas, inmediatamente empiezan a haber unas cosas que son muy básicas y que en cierta forma tocan como los centros energéticos más bajos que tenemos. Nosotros tenemos básicamente 7 centros energéticos, que son los chakras, y que son, pues, que empiezan desde abajo. Hay uno, pues, que empieza como en la tierra, pues, pero que es, digamos, como la parte de abajo del cuerpo. Luego sigue el sexual, luego el emocional, el corazón, la garganta, la mente y lo espiritual, que se conecta como acá, todo está conectado por uno mismo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que más da dinero y a los pobres abogados problemas? Los dos chakras, que son los dos centros energéticos de más abajo, que son el sexual y el de la tierra, el de la conexión a la tierra, que es el digamos, cuando se lleva cosas, es el poder. Entonces, cuando estamos en un mundo que está tan cargado hacia que lo más importante es tener dinero, entonces, ¿qué es lo que más trae dinero? Explotar esos dos chakras y hablar, digamos, ya de algo que es inevitable, que es el corazón, con amor y desamor, pero de una forma que está y que se empieza a conectar demasiado con esos centros energéticos bajos, que entonces se vuelve una cosa, que mejor dicho, que esa parte como del amor y del desamor se lleva a que den dinero, ¿cierto? No a una expresión más alta energéticamente, no a una expresión que sea como que uno se eleve, sino que antes es una cosa que lo lleva más para abajo y que es más sexo y más poder. Entonces, más poder, incluso, pues, como la separación del corazón para poder llegar a otras cosas. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace? No necesariamente todos, pero sí en general, digamos, la gente que está como buscando un éxito comercial. ¿Qué es lo que gusta? Eso es lo que gusta, ¿cierto? Entonces están hablando de amor, de desamor, desde una forma también muy básica, porque tampoco hay una investigación muchas veces más allá. No que vayamos a demeritar lo popular, repito, porque jamás lo voy a hacer, porque ahí hay mucho, mucho conocimiento y hay unas cosas hermosísimas, pero como no hay una, no, y entonces inclusive se gozan a la gente que ha estudiado y que ha de todo y que no tiene dinero, y se comparan entonces con los, en esa época, pues, cuando empezó eso, con los youtubers. Ahora hay muchas otras cosas, pero porque eran personas que lograban un éxito y ser conocidos impresionante haciendo unas cosas de muy poco gusto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí en un mundo que está tan llevado hacia que el éxito es el éxito monetario y solamente en eso está el éxito? Antes había otros reconocimientos distintos. Entonces, cuando es solamente eso y eso es lo que importa, pues, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Cierto? ¿Cuál es la respuesta de un pelado que no tiene ninguna defensa cultural, que no tiene nada, que le llega esa tecnología con una cantidad de información basura, y que es lo que, este es al que le va bien, y esta es la cosa? Entonces, y esto es lo que nos están mostrando como, como elegancia y que, por ejemplo, en Colombia Moda se ve eso. Lo que vos decís de la chica esta exitosa, pues en el pop, que yo tampoco sé quién es, que pues porque se vuelven como los referentes de elegancia, de belleza, que no necesariamente son, y que son puro brillo y son puras cosas así. En Colombia Moda uno veía mucho, en estos días pues que estuve ahí precisamente en el homenaje a Escalona, uno ve muchas cosas, hay cosas muy bacanas en los desfiles y eso, pero hay otras cosas que son como, pues, que uno dice, ¿cuáles son los referentes? Igual me encanta que suceda, me parece fascinante, que la gente se vista como quiera, me encanta, claro, que se pongan todos los brillos que sean, también me encanta, pues, maravilloso, ¿cierto? Pues, pero sí son unas cosas que uno dice, pues, ¿por qué esto, cierto? ¿De dónde sale? Y yo creo que en mucha parte en este momento y esa explosión como de todas esas cosas comercialmente exitosas que tratan de llegarles a la gran masa sin formación y también sí, muchas veces con una falta de referentes valiosos y que los puedan llevar a otras, a una satisfacción más allá de lo que trae solamente el dinero, pero que como nos están enseñando que eso es como lo que trae una plenitud, digamos, como espiritual, eso ni siquiera casi que se toca, sino que todo se puede lograr con esos chakras vagos. Entonces pues ahí. Muy buena explicación. Y bueno, vos y yo no sufrimos por eso, pero tampoco estamos enajenados ahí. Recordar a la gente que estamos con la música, compositora María José Mejía, Belladonna Wild. ¿Cómo puede la gente encontrar tu música, María, para que no se queden solo con este podcast? En YouTube, digamos, hay algunas cosas. Yo no he grabado todavía, me he dedicado a ser una artista escondida. Entonces no se encuentran como en plataformas en YouTube, porque es una plataforma que lleva tantos años, a pesar de ser con todas las cosas de los algoritmos y eso, pues tiene una base de datos que es asombrosa. Entonces digamos que por ahora en YouTube con el mismo Belladonna Wild, si quieres ahorita te paso pues como las cosas, es Belladonna con doble L, con doble N y con doble U, Wild como de salvaje en inglés. Y ahí se puede encontrar como lo mío, y también en Instagram y en Facebook de igual, Belladonna Wild. Sí, es muy importante que la gente se anime a seguirte en Instagram, porque yo siento que a la mayoría de los músicos les interesa mucho el encuentro, el parche, sea concierto, festival o recital más pequeño en un café o en un bar, para estar pendientes como de cuando programes un toque, ¿no? Ay, mil gracias. Bacanísimo. Bueno, imagínate que yo estaba en estos días en entrevista con Mercedes Gaviria, es una gran cineasta, estuvimos disfrutando muy atentos la película Como el cielo después de llover, y ella me contaba que había estado trabajando, no me acuerdo si en toda la realización o solo como sonidista de un documental sobre Leonardo Fabio, y que había hecho amistad con el hijo de Leonardo Fabio, y que tiene una voz y unas composiciones maravillosas, pero los periodistas en Argentina eran demasiado canciones y el público también un poco, que no podía ir a una entrevista, que no podía hacer un concierto, y le pedían era las canciones de su papá, no las canciones de él, y que Mercedes dijo, yo no quiero que a mí me pase lo mismo que al hijo de Leonardo Fabio, porque Mercedes es hija de Víctor Gaviria. Y vos abrazás con mucho cariño esas tradiciones que tenés por lado y lado, pues ahí en el concierto queda muy claro, y por eso te pregunto por tu abuela, una gran pintora que ojalá la gente pudiera ver más, Dora Ramírez, tu papá, el gran escritor Manuel Mejía Vallejo, pero es que todos en tu familia brillan con luz propia. Ahorita me hablabas de tu tía y nosotros admiramos y queremos muchísimo a Dora Luz Echeverría, que es tu mamá y nuestro gran referente de arquitectura, pero bueno, una persona que cuando camina riega arte. Total. ¿Cómo ha sido para vos esa tradición teniéndola tan cerca? A veces la gente las tiene que buscar kilómetros a kilómetros de distancia. Pues mira, eso en cierta forma, pues eso, o sea, uno nace en eso y casi que pues es como el medio natural en el que se dan las cosas. Y yo, digamos, entiendo pues como lo que dice y lo que le toca pues como a pues como al hijo de Leonardo, Fabio y a Mercedes, porque están en el mismo, en la misma línea de creación, ¿cierto? Entonces, súper teso, pucha, pues uno ser aquí hijo de Víctor Gaviria, pues, y hacer cine, ¿cierto? Así Súper es. difícil, ¿cierto? Pero a la vez ella tiene una búsqueda que el mismo Víctor, una vez hablando con él, pues como que me dijo, pues es una búsqueda que es muy propia, o sea, ella tiene pues como esa voz ahí, que me, esa película me pareció muy bella, es la única que le conozco, la única producción que le conozco a ella, y es pues hermosa, entonces digamos que a mí no me toca tan, pues como tan duro, porque digamos que a veces sí me dicen como cosas de mi papá, pues, pero no me toca como digamos, entre comillas, competir con el espacio de creación, sino que yo creo en otro, en otra cosa distinta. Entonces, pues creo que me toca como un poco más fácil y a la vez, pues también muy tenaz, porque también me dediqué, pues toda la vida fue a eso. Entonces estoy saliendo como 20 años después de lo que normalmente una persona saldría, pues a desarrollar su arte. Por eso lo de artista escondida es literal. O sea, a mí me hablaban de cualquier cosa mía o María, qué es eso tan bacano, qué dibujos, qué es eso tan espectacular que haces, no sé qué, y yo me desaparecía. O sea, yo, pues inconscientemente, porque estaba en otra misión. Entonces, digamos que por ese lado, sí es algo como que lo mueve a uno, porque claro, que mucha gente lo que le pregunta a uno es por el papá, ¿cierto? O por la abuela. Pero también pienso que ha sido un gran enriquecimiento para mí. Entonces, pues como haber tenido esos legados tan grandes. Y por otro lado, aunque la gente se ríe cuando yo digo esto, yo soy muy tímida. Entonces, también haber estado trabajando por esos legados y eso ha hecho que como que me toque enfrentarme a esa timidez y superarla un poco para llegar y hablar con gente que normalmente yo no sería capaz. Yo habría sido, mejor dicho, pues escondida en esta finca toda la vida, pues. Sí, pues. Entonces para mí eso ha sido muy bello porque me ha sacado, digamos, como de una cáscara de timidez que tenía. Entonces ahí tengo mucho, mucho, mucho que agradecer. Muchísimo. Pero claro que sí está que sí está esa cosa, pues entonces uno habla de mi papá y hay gente que le dice a uno que lo regañan por ahí, que de todo, que porque han hecho lo suyo, que yo no sé qué. Bueno, pues como las cosas que le toca a uno enfrentar en la vida. Y vos en ese sentido te sentís albaceas, ¿no? Como que has cuidado la obra de él, no sé realmente sobre la obra de tu abuela. Pues sí, es que yo sentía que era como una misión que tenía. Yo sentía y por eso pues se hizo la fundación y la ley y todas las cosas pues como que se hicieron, que ya después frente a cosas de la realidad pasaron tantas historias pues que no es pertinente pues contarlas acá, pero yo siempre sentía eso. Incluso tengo una canción, yo no la he cantado nunca en público, que es una canción a la fundación, pues que es un despecho impresionante, es un tango, una ranchera con un tango en la mitad, o sea, más despechado pues imposible. Total, Pero total. sí, era una misión, y ahí dice, o sea, era una misión que yo sentía, una cosa así, como, y después tengo otra, que es como un rockcito así, que es como medio, es como, yo lo siento como una balada medio cristiana y todo, inclusive, pero es muy bacana, pues, que es Dios, ayúdame, por favor, como a terminar esta misión, ¿cierto? Y era como eso. Yo sentía que tenía que hacer un trabajo ahí, que bien o mal lo hice. Y sí, era una misión muy grande. O sea, lo que decís de albacea, pues yo no sé si alcanza a ser albacea, pero sí era una cosa muy clara que tenía que, pues era un llamado que tenía que hacer eso antes de cualquier otra cosa mía. Todo es tan triste. Sin ti, ¿para qué vivir? ¿Dónde está el sentido sin tus ojos? ¿Dónde está la risa sin tu voz? Y la tierra, ¿dónde está sin tu despiste? ¿De dónde estás vos? Desaparece entre mundanos tu presencia, tu magnolio no florece ya. Era hermoso el mundo con tu existencia, qué feo y vano sin vos. Sin ti todo es tan triste. Sin ti, ¿para qué? Mira, volviendo a tu canción, a tu música, que es... Este podcast es sobre la música de Belladonna Wild, de María José Mejía. A mí me parece muy importante volver a darle el lugar al arte, que me queda como la resonancia de la conversación de ahora, es el lugar del arte, no necesariamente del entretenimiento. Es que es muy curioso porque a veces la gente busca entretenimiento para no sentir, pero sería muy raro buscar, no, pues sería imposible buscar arte para no sentir. Entonces el lugar del arte y de tu música, yo creo que es de acompañamiento. Vos te propones eso, sos consciente de que tu música pueda ayudar en un duelo y duelos mayores como son la muerte de seres queridos. Mucho, sabes que sí, incluso empezó así. Y digamos que siempre pues como lo que lleva la música mía, pues como el nombre más allá de cualquier cosa es catarsis. Han sido cosas completamente catárticas, y en una época me empecé a dar cuenta de que cuando no las cantaba empezaba a tener como un, pues a veces me empezaba a sentir como mal, etcétera, y era, me ponía a tocar la música y en cierta forma se encontraba como un alivio en ella. Y me pasó con un concierto que hicimos hace relativamente poco acá, precisamente con esa canción de Ay Dios, ayúdame, por favor. En ciertos momentos como difíciles, porque en todas las producciones sí hay momentos de estrés, etcétera. Entonces de pronto la gente era, ay Dios, ayúdame, por favor. Y todo el mundo muerto de la risa, y eso solucionaba como todo. Súper divertido. Son mantras. Son rezos que funcionan. Total. Y la verdad, sí, o sea, con las cosas de mi abuela, pues esto que te digo, por ejemplo, de la fundación, otra canción que, bueno, que he escrito como a despechos y a cosas. Ajá. Así, ha sido una cosa impresionante, pues, y veo que no solo lo logra en mí, sino en gente. O sea, pues vos ver llorando a gente cuando oye una canción, eso es una cosa pues que es súper conmovedora, pues que realmente llegan profundamente como al alma de la gente, y de una forma, digamos que tengo, pues, porque hay unas canciones que son divertidísimas, la verdad, pues hay unas canciones que son divertidas. Hay humor, hay humor. Sí, hay humor también. Sí. Sí, sí. Y para mí, pues en la vida y para todo, yo creo que estaríamos en otro punto muy distinto si lográramos entender las cosas con humor. Pues entonces eso es muy importante, igual pues como en el despecho y como en todo, pues cierto, no solamente humor, sino también tragedia, y también poder nombrar la tragedia y las cosas que le pasan a uno con, en palabras. es muy importante y es pues una cosa fundamental de la catarsis y de todo, pues como para superar estados. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Esta canción la escribí por teléfono con un amigo al que le decimos Mosco. Y yo le dije, uy, Mosquiri, si no fuera por las cuentas que yo tengo que pagar, me quedaría dormida todo el día. Y él me dijo, MJ, eso está como para que escriba una canción. Y yo le dije, espérese, voy por la guitarra. Si no fuera por las cuentas que yo tengo que pagar, me quedaría dormida todo el día. Sí, que me pones a pensar que en tus canciones es como, la puedo escuchar cuando estoy muy triste, pero si soy una persona con capacidad de ironías, pues voy a disfrutar mucho como esa ironía o ese humor negro de poder sino reír un poquito de su propia tragedia. Total, total. Yo creo que ese es de los poderes que tenemos nosotros y que en cierta forma esa simplificación del lenguaje al que está llevando el mundo comercial hace que, pues, que como no se vuelve importante, como pues pierde, digamos, la importancia de la lectura, pierde importancia unas palabras más profundas, pues en ese sentido también el ser humano pierde la capacidad de expresión propia, no necesariamente para contarle al mundo, ni para volverse un escritor famoso, ni para volverse un músico famoso, sino para su propio proceso. Creo que esa banalización de la música y de que solamente lo comercial es lo importante hace que se pierdan unas posibilidades muy importantes de expresión de cada una de las personas, porque no le exigen al lenguaje ni a la comprensión ni a la mente conectada con todo lo que somos precisamente. Entonces creo que se pierde una gran posibilidad de expresión. Pues volviendo un poquito a ese tema que me quedó ahí como sonando a lo que decías ahorita con respecto a lo comercial, que me da mucho, pues que me da mucho pesar porque se pierde lo importante que es la palabra y que durante tantos siglos se ha tratado, y en el siglo XX hay una conciencia sobre eso muy grande que empieza a perderse también, que a mí me da, pues eso me parece que es muy triste, pues, ¿cierto? Porque sí creo que ahí hay la gran posibilidad de expresión del ser humano con las palabras y con la música, pues también es muy grande. Entonces que eso se vuelva solamente esa parte tan baja, tan baja energéticamente, pues no estoy hablando de cosas morales, sino pues energéticamente tan baja, es muy triste, porque es una pérdida de la expresión propia que crea un círculo vicioso, porque al vos no poder expresarse, ¿qué vas a buscar? Si cuando necesitas emoción y cuando necesitas, pues vas a buscar precisamente esas cosas cada vez más sencillas. Exactamente. Se simplifica y eso lleva a simplificar la propia vida, a simplificar como la mirada o el sentido que tiene ser persona, ser humano. Total. Y otra parte de tu música importante es el erotismo, ¿no? Como debe ser, pues. Me pone a pensar lo del el imán de neodimio. Neodimio. Ah, sí. Total. Ay, no. Pues sí, total. Es como cómo se desapega una cosa que es tan fuerte, pues, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, es que eso hace parte, pues, precisamente lo que te decía, es que ¿qué somos? Somos un montón de... Somos muy complejos y somos parte como de todo un sistema en el cual obviamente el erotismo pues es una de las, de hecho es uno de los dos centros energéticos que mueven, digamos, pues toda esta cosa pues como del mundo en este momento, pues es clarísimo que el erotismo es una cosa que es fundamental. Pues, de hecho, hay unos dibujos que yo me debo a mí misma, que son, es una serie de dibujos que se llaman Perla, y me debo, pues, hacer el Perla erótico en eso. Pues, es unos dibujos que pasan como debajo del agua, es un personaje muy bello, y luego te mando un vínculo para que los veas. Y, por ejemplo, eso, pues, me lo debo, porque es que el erotismo es una parte que es muy bella en la vida, pues, eso es fundamental, ¿cierto? O sea, no es que, por eso te digo que uno no puede, pues, llegar y decir que es que eso no es importante, pero que sea como lo único, o que sea simplemente una cosa tan básica como lo que se está vendiendo, pues es triste. Me imagino que irá a haber cosas que, pues yo no creo que el ser humano se vaya a quedar solamente aquí, ¿cierto? Creo que habrá una evolución hacia otras cosas también distintas, pues pensando como en el reggaetón y en muchas cosas comerciales, que es lo que le está llegando casi que exclusivamente a la gente joven. Creo que, pues, y espero que allí haya otra gente y otros talentos, porque en todo hay talentos, pues que logren como también su, pues como volver esas cosas también un poco más sublimes que solo una búsqueda ahí de una pichadita, pues, y ya. Ajá, o sea, esperaría uno. Eso hace parte de la vida, pero si la vida se vuelve solo eso, es un erotismo también muy barato. Total, total. María José Mejía, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación, por estar en este podcast. Ay, no, mil gracias a vos por la invitación y por todas las cosas tan bellas que haces y que has hecho y que compartís con ese mundo de gente tan bella que lo haces, de verdad. Un abrazo muy grande. Estamos muy pendientes de los toques, ojalá nos toquen. Ay, total. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.